10:47 minutos. Ya saben que a estas alturas del año siempre estamos muy atentos a el informe que desde ASEFMA, como saben, la Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería, Artículos de Viaje y Afines, se hace público, se les da a la luz a esos datos en torno al sector de la piel. Bueno, pues datos a nivel nacional que evidentemente pues tienen un reflejo, o bueno, pues muestran la esencia en definitiva de la marcha de la evolución en cuanto al sector marroquinero, también ubriqueño. Así que ya decimos, es un tema de evidente interés en el que nosotros ponemos especial atención, y además cada año es casi una entrevista clásica, solemos comentar, destacar estos datos junto a su secretario general, Fernando Gutiérrez, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, y vamos ya a saludar. Fernando Gutiérrez, bienvenido, buenos días. Buenos días, encantado de estar con vosotros de nuevo. Y además agradecerle especialmente porque, bueno, pues es llamarle y, bueno, pues a pesar de las fechas, ¿no?, de vacaciones estivales, Fernando, que por otro lado pues está allí en la sede de ASEFMA, al pie del cañón, pero no tiene ningún inconveniente en ofrecernos este tiempo y estar con nosotros, como decimos aquí en Radio Ubrique. Así que, lo dicho, Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues A vosotros. Datos que se suelen conocer a estas alturas del año, que hacen referencia a lo que fue el ejercicio, en este caso del 2018, y que lo más importante, y a bote pronto, cabe decir que afortunadamente siguen hablando de una recuperación del sector de la piel después de lo que fueron aquellos años de crisis, y un año más se habla de datos en positivo, con una producción que creció el 1,90%. Efectivamente, estamos arrojando buenos datos. Los crecimientos en general, pues después del estancamiento y de la bajada de las cifras, pues vuelven a ser favorables, tanto en el número de empresas como en la producción, como tú ya has señalado, y también en lo que es el empleo directo. Sí. La exportación es el único dato que sigue creciendo, pero que el ejercicio anterior y este no ha tenido tanta fuerza en su crecimiento como en ejercicios anteriores. Pero sigue siendo un crecimiento. Pues ahora vamos a ir analizando cada uno de esos datos. Pero antes de comenzar, Fernando, para aquellas personas que nos estén escuchando, en general, ¿cuáles son las fuentes de estos datos? ¿Cuál es la fiabilidad, ¿no? ¿Hasta qué punto se ve reflejada, por ejemplo, la marroquinería ubriqueña en estos datos? Pues mira, te digo, yo te diría que casi al 100%, y además es un elemento de análisis siempre importante por el peso que tiene Ubrique a nivel nacional en el sector. Los datos, nosotros unos los generamos nosotros con estudios y datos y también con alguna encuesta, luego otros son de la Dirección General de Aduanas y otros son de Camerdata. Así que, por tanto, datos oficiales, con lo que ello conlleva. Digo, porque es complicado, ¿no?, a lo largo del año contar con, bueno, pues cifras que reflejen lo que está ocurriendo, y esto sería lo más fiable y, bueno, como nos comentas, completamente fiable sobre el sector, ¿no? Efectivamente. Así que Y además son un poco guía para muchos temas. O sea, con estos datos son nuestras relaciones a nivel del Ministerio y a nivel de las organizaciones europeas del sector, y bueno, pues ya te digo, la fiabilidad. Hombre, siempre hay un pequeño desvío que es incontrolable, porque hablamos de un sector que tiene muchos subsectores y donde a veces esos subsectores pues hay que buscarlos en otras partidas distintas de las habituales nuestras. Pero si hablamos de, por ejemplo, lo que se está generando en Ubrique, estaría incluido dentro de estos datos. Efectivamente. Pues por tanto, es solo un anticipo o algo que hay que tener en cuenta después de lo que vamos a comentar a continuación, porque es el mejor reflejo de, insistimos, lo que sería ahora mismo

y aparte de eso, bueno, pues la dificultad y el encarecimiento que tiene para el viajante, el que antes viajaba a una ciudad, a una capital, y bueno, pues el viaje le era rentable porque veía a muchos clientes. Uh-huh. Hoy en día hay capitales que realmente ya no se puede para el viajante, no es rentable ir a ellas porque no hay suficiente demanda de intermediarios o de comercios que han desaparecido. Bueno, pues decíamos sobre todo la importancia del mercado exterior, como ahora veremos, en este aumento de la producción del 1,90%, que sobre todo es importante porque se suma a estos últimos años, ¿no?, al incremento que viene consolidándose año tras año desde hace poco, ¿verdad?, porque hubo momentos complicados en la crisis, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues eso... Sí, sí. Dime. No, te iba a decir, hablando de la producción, ¿qué artículos son los más demandados? Creo que la línea sigue apuntando hacia el bolso, ¿no? El bolso, y además, pues es de los apartados, de los renglones de producción más importante, y que además, pues nos dan también, tenemos mucho prestigio, nuestro bolso tiene mucho prestigio y está muy, muy admitido a nivel internacional. Hay otros artículos, otros subsectores que no están creciendo o que están disminuyendo, pero la realidad es que el bolso crece y crece cada año con más fuerza. En concreto el 60%, ¿verdad?, de la producción es para el, es de bolsos, y le seguiría ya la pequeña marroquinería y los cinturones. Exactamente. La pequeña marroquinería, que hombre, en un pasado de anterior a la crisis, la pequeña marroquinería nuestra era unas cifras de exportación importantísimas y fortísimas, pero la realidad es que ahora hay muchos países que en su producción, como es el caso de India o de China, que la han llevado a la pequeña marroquinería, y nuestra pequeña marroquinería, el problema que tiene es que es un problema de competitividad, aunque todo el mundo pues reconoce la calidad que tenemos en este nivel de producción, en este tipo de producción, pero claro, hay países que lo están sacando al mercado con un precio inferior. 60% bolsos, decíamos, el 13% pequeña marroquinería, cinturones 9%, confecciones en cuero el 7%, artículos de viaje 1,60%, guantes, otras manufacturas sobre todo tendrían el 6,85%, supongo que hay nuevos artículos, ¿no?, tipos, no sé, fundas para aparatos de nueva tecnología, o sea que van aumentando la variedad también, eso es positivo, ¿no?, en cuanto a artículos en piel. Exactamente. Van fabricando nuevos artículos y bueno, pues eso va haciendo que también las otras manufacturas vayan creciendo por la diversificación que hay. Si hablamos de gamas, el informe además recoge que sobre todo la subida estaría en la gama alta, ¿no? Y es cierto, y entre la gama alta y el lujo, pues prácticamente... pues suponen el... prácticamente, más el 50% de la producción, ¿no? Casi el 60, efectivamente. Pues claro, tú piensas que además estamos hablando de que la producción, los bolsos son el 60%, y en bolsos hay mucha fabricación de gama alta y de lujo. Y claro, eso también pues influye. La producción de bolsos no fuera tan alta, no tendríamos tanto porcentaje de gama alta y de lujo. La gama media es verdad que supone ahora mismo todavía en torno a un 40%, pero la gama baja, aunque hay un mínimo repunte, pero bueno, se va viendo que tiende a desaparecer, ¿no? Ya se trabaja, siempre ha sido así, ¿no?, con mucha calidad, por ejemplo en Ubrique, pero ya está desapareciendo la producción de una calidad baja, ¿no? Sí, es que además no tiene competencia. La gama baja en España, aparte de ser gama baja, es que es un precio en el mercado. No es competitivo tampoco con lo que es gama baja que está viniendo de otros países, ¿no? Sobre todo de Asia. Todo esto deja claro que, como bueno, pues siempre hemos sabido aquí en Ubrique, se puede competir, se debe competir en calidad, ¿no? Y que el mercado está en la gama alta y el lujo, hacia donde se está viendo que camina desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Exactamente, y es a donde hay que tender, porque además ahí es donde podemos defender mucho más nuestros precios, porque reflejan, pues eso, un nivel de calidad que la gente admite, que con nuestra calidad se puede pagar un precio. Hemos hecho referencias continuas, evidentemente, ¿no? Estamos hablando de Ubrique, pero el informe además lo recoge de forma explícita, no es que Ubrique de por sí suponga un porcentaje importante en el sector, sino que además, ¿no? Recogéis en el informe esas referencias a Ubrique. Por ejemplo, leo textualmente, ¿no? La recuperación de los niveles de producción en los dos últimos ejercicios se ha hecho patente en zonas tradicionales de fabricación de productos de marroquinería, como es el caso de Ubrique, donde las grandes marcas internacionales han regresado a fabricar allí. Hay diferentes, ¿no?, aspectos. Más tarde también en este informe hay otra serie de referencias. ¿Qué supone Ubrique en cuanto a porcentaje de producción total a nivel nacional? Pues mira, yo te diría que estamos ahí rondando entre el 40 y 45%. Por tanto, porcentaje que va más, ¿no? Va más, efectivamente. Porque por comunidades, evidentemente, Andalucía es la principal a nivel nacional y, bueno, por ese motivo, ¿no?, de Ubrique. Sin lugar a dudas. O sea, ahí el peso fundamental está en lo que es la provincia de Cádiz y un poquito de Sevilla, pero fundamentalmente Ubrique. ¿Qué otros centros de producción, Fernando, existen a nivel nacional destacados al margen de Ubrique? Hombre, yo te diría que, por ejemplo, hay una muy buena fabricación, se está últimamente realizando en Cataluña y en Valencia. Lo que pasa es que Valencia no tira al lujo, tiene gama media, gama alta, pero tampoco se le puede dotar de un peso grande dentro del sector, porque indudablemente todo el tema de Levante pues siempre ha sido tradicional en la producción de artículos del sector de marroquinería. Ahora vamos a entrar en la estructura de las empresas, los datos que refleja el informe, pero ya que hablamos de producción, en cuanto a exportaciones, decíamos un incremento del 0,41%, que es verdad que no es una cifra espectacular como sí que hubo años atrás, pero claro, la suma, esto va consolidando unos datos que en los últimos 5 años apuntan un crecimiento del 13,20% de las exportaciones, ¿no? Así es. Del 2014 a 2018 ha habido un incremento de un 13,20%. Y bueno, pues la realidad es que en ese periodo cuatrianual, pues de los 841 millones de euros que se exportaban, estamos en este momento en 952, lo cual pues es un crecimiento importante y sobre todo sostenible. Ese es el titular, ¿no? A destacar, crecimiento sostenible, no son puntas espectaculares que después en años siguientes podamos decir que hay bajones, sino que hay un crecimiento que se mantiene, es la mejor noticia sin duda. En cuanto a destinos de esas exportaciones, se sigue con los habituales, aunque hay países que destacan el aumento, ¿no? Sí, yo te digo, a mí en el análisis, así a primera vista, hay que destacar que Portugal, que era tradicionalmente el segundo país comprador de nuestros productos, pues ha disminuido, lleva disminuyendo ya 2 o 3 años, y pues de representar un 15%, un 12%, pues ahora mismo está en el 5-90% de todas nuestras exportaciones. Está por encima Francia, que ha sido siempre el primero, pero Italia, fíjate que Italia, con los fabricantes de marroquinería que tiene y tal, es un país donde también está creciendo año tras año nuestras exportaciones. Y luego otro país muy importante, que ahora veremos a ver qué pasa con el Brexit y con todos estos líos, pues es Reino Unido, que también supone el 6,21%, Italia el 8,35% y Francia el 30,92%. Pues y sí. Luego, pues, de crecimientos destacables, como decías tú, en porcentaje, aunque no sean cuantías muy importantes, pues los Emiratos Árabes han crecido un 22%, Japón ha crecido un 17%, que es un mercado para nosotros siempre bueno, China, Hong Kong un 8%, Corea del Sur un 60%, ya que por ahí tenemos pues crecimientos prometedores. Y luego Marruecos también, creciendo en importación allí de nuestros productos, y bueno, pues también es un país productor de artículos de marroquinería. Y ya te digo, y luego otro para mí muy importante también en el que estamos creciendo es Estados Unidos. Pues sí, lo que te iba a comentar, ¿no? A pesar de las dificultades que están teniendo otros sectores, toquemos madera, en el caso marroquinero, aumenta incluso, ¿no? Así es, estamos aumentando ya te digo un 17%, Estados Unidos ya representa el 3,63% de nuestras exportaciones, y era un mercado tradicional, perdona, el 3,61%, y era un mercado tradicionalmente difícil, muy difícil para nosotros. Es la mejor noticia, el hecho de que, como vemos, bueno, la presencia de la marroquinería española, pues es prácticamente todo el planeta, desde países asiáticos... Todo el planeta. México es otro país también que ha crecido en 10, se está consolidando, es un mercado donde trabajamos duro para introducir el producto y está funcionando fenomenalmente bien. Entonces, bueno, pues también es importante, ¿no? Estamos en los países de economías fuertes, pues estamos ahí. Y también hay que tener en cuenta que yo este crecimiento tan pequeño lo achaco un poco a que realmente el frenazo de crecimiento de la economía en Europa, de los países, principales países europeos, pues indudablemente está influyendo en nuestras exportaciones. No sé si... Tú comentabas también otro tema que hay que poner especial atención a cómo vaya desarrollándose ya desde hace tiempo, está claro... que, bueno, pues es un tema protagonista cuando hablamos de Europa, el Reino Unido, ¿no?, y el Brexit, porque es uno de los principales clientes para la marroquinería española, a ver qué tal influye esto, ¿no? Efectivamente, eso es una expectativa que tenemos ahí. Yo no sé al final qué es lo que va a pasar, porque ya hay rumores de que van a... No lo saben ni ellos, ¿no? Efectivamente, no saben ni ellos. Están hablando ya de hacer un nuevo referéndum, pero bueno, pues ahí están políticamente peleando y ya veremos al final por dónde sale esto. Pero realmente, lo que tú has dicho, muy bien dicho, ni ellos saben lo que quieren. Claro, es muy complicado, ¿no? Poder anticiparse, ¿no?, desde el punto de vista empresarial y desde otro punto de vista, cuánto no está decidido ni en la relación con la Unión Europea ni ellos mismos saben exactamente cuál va a ser la decisión final. Así que habrá que seguir atentos y esperemos que al final, ya decimos, no afecte en demasía, porque es uno de los clientes tradicionales junto a Italia y Francia y también Portugal en su momento. Efectivamente. Y yo confío en que, bueno, con Brexit o sin Brexit, tenemos ahí un mercado el cual nos está siendo favorable y que yo creo que seguirá haciéndonos con más dificultades o con los cambios que haya a consecuencia del Brexit, pues seguirán siendo buenos clientes. De hecho, no sé, se está entrando en otros mercados más complicados y bueno, pues esperemos que a pesar del Brexit, si es que se confirma, pues siga siendo uno de los clientes preferentes del sector marroquinero. Hablando, Fernando, de la estructura de las empresas, en cuanto a lo que ofrece este informe de 2018, apunta, ¿no? Además en la producción, como decíamos, que había aumentado, también está claro que el número de empresas, un 0, está aumentando. Creo que un 0,49, ¿no? ¿Perdona? Sí, te decía que la cifra es del 0,49% de crecimiento, ¿no? Efectivamente. Que en este momento pues es importante también, porque bueno, el crecer en sectores de manufactura tiene interés en el sentido de que, bueno, son sectores que tienen más dificultades para crear nuevas empresas y para crear mano de obra, y más mano de obra. Y sin embargo, pues mira, el crecer el número de empresas, aunque sea poco, porque además tener en cuenta que ahí lo que estamos haciendo es las que cierran por las que abren, ¿eh? Con lo cual ese crecimiento supone que las que han cerrado más menos las que han abierto sigue creciendo. Podríamos encontrarnos con que abrieran nuevas pero que no cubrieran el campo de las que cierran. Y en ese sentido, en el informe se hace referencia especialmente a Ubrique, ¿no? Como ejemplo de el aumento en el volumen de producción y también el incremento de número de empresas, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Si hablamos de... Pues, eso es un dato muy importante para Ubrique y es una consolidación con un muy buen futuro. Si hablamos del número de empresas, también habría que destacar la naturaleza de las mismas, ¿no? Sus características. Estamos hablando de algo que tradicional, ¿no? La mayoría son pequeñas empresas entre 1 y 10 trabajadores, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que también en Ubrique se acumulan las empresas grandes, que sean pequeñas, me refiero a grandes en cuanto a mano de obra, pero que están ubicadas la mayoría en Ubrique. En ese sentido, ¿no? En cuanto a grandes empresas, si hablamos de más de 49 trabajadores, veo el dato por aquí de 20 empresas a nivel nacional, pues un porcentaje muy grande tiene que estar aquí en Ubrique, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. La verdad es que a todos se nos puede venir rápidamente, ¿no? Empresas que tienen más de 49 trabajadores, decimos 20 hay en total a nivel nacional, pues el porcentaje grande, la mayoría estarán aquí en nuestra localidad. Y bueno, pues... Eso lo tenéis muy fácil para calcularlo vosotros mismos, porque conocéis el sector perfectamente bien, pero allí en Ubrique hay ubicadas empresas de mayor volumen de trabajadores. De hecho, y además tú conoces perfectamente Ubrique, de hecho, esas empresas incluso están creciendo en cuanto a números de trabajadores y en algunos casos es muy evidente. Sí, sí, y no solo en número de trabajadores, sino incluso en los propios edificios que se están ampliando, que se están abriendo nuevas naves dedicadas a la fabricación de marroquinería y bueno, pues eso... ya te digo, es una importantísima consolidación y que augura un futuro pues sostenible. En cuanto a puestos de trabajo, decíamos aumento de la producción, también de empleo creado en el sector, ¿no? Efectivamente. Se ha creado empleo y aparte de eso te digo, se crea un empleo que cada vez va teniendo un nivel de preparación más alto. También es cierto que con todos los nuevos sistemas de mecanización y de digitalización, etcétera, etcétera, pues estas innovaciones que son necesarias y positivas, pero claro, también eliminan puestos de trabajo. Pero es cierto que sigue teniendo una importancia crucial, ¿no? Cuando hablamos del sector marroquinero, la mano de obra, que sea especializada además, y de hecho, bueno, posteriormente es verdad que en el coste final de la de los artículos es un porcentaje importante, porque bueno, pues como decimos, la calidad final depende de eso mismo, ¿no? De que se trata de productos manufacturados. De una manufactura bien hecha y por expertos. Veo por aquí el dato en cuanto al total ahora mismo de trabajadores en el sector de la piel a nivel nacional. Casi 16.000 puestos de trabajo directo crea el sector, y más de 8.000, en torno a 8.500 puestos indirectos. Efectivamente. ¿Qué porcentaje, igualmente, cuando hablamos de producción en cuanto a empleos, qué porcentaje estarían radicados aquí en Ubrique? Pues yo te diría que estamos ahí por encima de las cifras que te he dado de producción. Yo te diría que casi el 50-60%, el 60 no llegará, pero vamos, el 50 y algo, sí, yo creo que está en Ubrique. Más de la mitad, ¿no?, de los empleos del sector están aquí. Efectivamente. Efectivamente, porque además el tipo de empresa tradicional de Ubrique es muy contratador de mano de obra, porque hay empresas que están naciendo, como te decía antes, en Cataluña y tal, pero que son empresas que buscan talleres externos, funcionan, no tienen un departamento de ventas con comerciales que viajen, etcétera, etcétera. Dado todo eso, pues supone que no crean tanto empleo como se crea en Ubrique. Pues esto es un dato más en cuanto a bueno, pues lo que podemos ver, el reflejo, el análisis de la situación del sector de la piel. Insistimos que estamos conversando con el secretario general de ASEFMA, que es la Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería a nivel nacional, y que estos datos son a nivel nacional, pero con un porcentaje, con una importancia crucial con respecto a lo que se fabrica aquí en Ubrique, algo que venimos destacando. Bueno, estos son los datos actuales, pero está claro que esto hay que mantenerlo y, en la medida de lo posible, pues mejorarlo. Yo sé que, bueno, pues hace muy poco tiempo, hace pocas fechas, el propio Fernando Gutiérrez estuvo por aquí en Ubrique, en la sede de MOVEX, junto al presidente de ASEFMA, Félix Bellido, para hablar de retos de futuro, ¿no?, del sector de la piel. Yo quería preguntarte, antes de finalizar, Fernando, por eso mismo, para mantener esta situación, para mejorarla, ¿a qué retos se enfrenta Ubrique, a qué retos se enfrenta el sector de la piel a nivel nacional? Mira, yo en ese sentido tengo una preocupación importante, no ya por nuestro sector solo, sino en general. El tema de la digitalización es un tema, una asignatura pendiente importantísima, que la tenemos ahí, y que además corremos peligro de que, si no se aborda en los plazos en que se está abordando a nivel europeo fundamentalmente, vamos a tener problemas de productividad y de competitividad grandes. El problema no es solo ya de las empresas, hay un problema a nivel nacional, que es porque claro, el digitalizar la empresa, bueno, pues es seguir un plan de digitalización y llevarlo a cabo, pero luego hay que tener personal que sepa manejar esa nueva forma, y tampoco se está, por parte del gobierno, no se están creando planes ni de formación ni de, pues yo creo que esto habría que hacer una reforma integral de la formación, pero vamos, me refiero desde los desde la primaria, o desde lo que es ahora los primeros de bachillerato. Habría ya que quitar asignaturas que hoy en día no tienen mucho sentido, no porque no sean importantes, sino porque hoy existe una cosa que es el Internet, y donde uno puede buscar la información que necesite sin tener que haber estudiado una materia determinada. Pero, sin embargo, el afrontar la digitalización a nivel profesional requiere un cambio de esquema desde los primeros años de estudio hasta la formación integral. ¿Por qué? Pues porque realmente, si no acometemos estos cambios trascendentales. Podremos hacer la digitalización, pero vamos a tener serios problemas de encontrar personal especializado y que sepa atender esto. Por lo tanto, te refieres sobre todo a temas relacionados con la implantación de nuevas tecnologías, ¿no? En los centros de fabricación, ¿no? Efectivamente. O sea, hoy en día el trazado de mercado, la digitalización para unas empresas grandes y de volumen y tal, tiene unas dificultades de abordarlo menos importantes que para una empresa mediana o pequeña. Pero no hay más remedio que acometerlo. De hecho, es verdad que en Ubrique se están dando pasos y una responsabilidad muy importante la tiene la Fundación Movex desde su momento. Las propias firmas también, es cierto que de por sí no están dando pasos, pero quizás no sean lo suficiente o a lo mejor no con la rapidez que sea precisa, ¿no? Claro. ¿Tú piensas que ahora mismo ya en empresas que han abordado la digitalización, ya ahora mismo el diseñador está trabajando con unos programas y con unos medios que le permiten al diseñador, mientras está diseñando, saber qué precio puede tener o qué costes puede tener lo que está diseñando? Y que al mismo tiempo que lo diseña, esté llegando a su almacén las necesidades de pedidos de materia prima que necesita para la fabricación. Es una serie de cosas complicadas, pero que con una buena digitalización, indudablemente, es mucho más fácil todo. O sea, hoy en día, gracias a la digitalización, pues bueno, casi hay empresas que están pudiendo hacerte en textil, por ejemplo, hacerte un traje a tu medida con la tela que tú quieras y que te lo sirvan en 48 horas. Así que, es sin duda el gran reto y en ese sentido la tradición no está reñida con las nuevas tecnologías. Por supuesto que no. Y además el profesional va a ser necesario siempre, porque la digitalización lo que no va a hacer es coser la piel, ni dar el acabado, ni hacer un montaje, ni nada de nada. O sea, que eso tendrá que seguir siendo así. ¿Qué ocurre? Bueno, pues si la cortadora, que eso ya existe, puede cortar las planchas para luego fabricar el bolso, pero es otro esquema. Sí, y de hecho, al final el objetivo es ahorrar tiempo, ahorrar costes, y evidentemente con un protagonismo que sigue siendo fundamental de la mano de obra, pero con otra serie de tareas que sí que pueden digitalizarse y que no va a caber más remedio que hacerlo para que podamos mantener nuestra competitividad, ¿no? Así es. Pues es el gran reto. De todas formas, yo me he quedado también con una cuestión que comentabas antes, cuando hablábamos de las grandes marcas que han vuelto a Ubrique. Otro de los retos, el que salgan marcas importantes también ubriqueñas y que ese valor añadido se quede aquí, ¿no? Así es. Eso es un tema que yo te diría, si Ubrique tiene alguna asignatura pendiente, yo creo que es esa, el crear marcas propias. Pues esperemos que caminemos en ese sentido. Yo simplemente para finalizar, antes de concluir, Fernando, sobre los datos, hemos hablado del 2018, ¿cómo marcha la situación? Aunque sea por lo que percibes, ¿no? Lo que te va llegando en este primer semestre del 2019. Pues mira, los datos que tenemos todavía, aunque son muy pocos, pues estamos hablando del primer trimestre, pero están yendo en positivo, o sea, haciendo una comparativa, lo cual no es muy fiable, ¿eh? Pues nosotros cuando hacemos el anuario lo hacemos precisamente con ejercicio cerrado y con datos ya concretos. Porque te puede ocurrir que tú ahora mismo dices exportaciones, pues vamos muy bien, pero claro, si el segundo trimestre resulta que hay una caída importante de un país importante, pues, pero vamos, los datos en este momento son positivos. la marcha sigue siendo buena y favorable. Y bueno, vamos a esperar a ver los cierres a final de año. Pero yo creo que va a ser en general, creo que va a ser un año de estabilidad y muy parecido al 2018. Que vamos a tener cifras de crecimiento, no muy llamativas esos crecimientos, pero lo que te decía antes, que demostrarán la sostenibilidad del sector. Pues esperemos que sea así, que se vaya confirmando y que sigamos con ese crecimiento sostenible del que les hemos hablado. Es un buen ejemplo este pasado ejercicio del 2018. Por finalizar, en torno a SEFMA, en torno a la asociación, ¿qué tal la marcha del colectivo a nivel nacional? Pues mira, el colectivo a nivel nacional, bien. Nosotros ya hace varios años que somos fundadores de Moda España, de la Confederación Moda España, donde estamos todos reunidos, todos los sectores de la moda, o casi todos, porque hay alguno que todavía no se ha integrado. Eso nos está dando bastante fuerza, sobre todo en lo que es el tema de exportación y en lo que es abordar temas a nivel estatal o de ministerio, porque claro, tenemos mucho más fuerza yendo todo el sector de la moda junto que no yendo la marroquinería sola. Y en ese sentido, pues nuestros proyectos fundamentalmente estamos en este momento con el reto de la digitalización, como te decía, y desde ASEPMA lo que queremos empezar es bueno, lo primero, mentalizar a los empresarios y luego ayudarles tanto en la obtención de apoyos para abordar la digitalización por parte del gobierno, que yo espero que en algún momento tengamos ya el gobierno funcionando, no en funciones. Hoy precisamente, ¿no? Empieza la sesión de investidura, a ver cómo marcha hasta, se supone que el jueves, ¿no? Puede haber ya gobierno confirmado. Efectivamente. Y, hombre, yo estoy convencido de que el gobierno es consciente de que para la digitalización es necesario que haya apoyos y apoyos importantes. Lo que te decía antes, porque abordar el tema tiene costos importantes. Y no es futuro, no estamos hablando del futuro, es el presente, o sea que hay que adaptarse lo más rápido posible. Así es. Y nosotros, ya te digo, pues estamos trabajando en eso, estamos cuando nos reunimos con el ministerio a nivel oficial, les trasladamos estos problemas. Y ya te digo, yo veo que hay una cierta sensibilización, que ya el posible futuro presidente, que parece que ya va a salir para adelante, ya ha hablado algo también referente a la digitalización como tema importante dentro de su gobierno. Y bueno, pues esperemos que todo esto vaya cojando y saliendo para adelante. Pues esperemos que sea así. Nos vamos a quedar en este punto agradeciendo todo este tiempo que nos ha dedicado Fernando Gutiérrez, secretario general de la Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería. Fernando, que además conoce perfectamente Ubrique, que como decimos, hace muy poco tiempo estuvo aquí en nuestra localidad. Ubrique, donde pronto el sector va a estar representado en la Feria Mipel de Milán, con, de nuevo, después de muchos años, un gran grupo de expositores. Hay misiones comerciales inversas programadas. La verdad que hay iniciativas, ¿no?, que siguen adelante para la promoción, que siempre es muy importante, y seguramente, ¿no?, Fernando Gutiérrez, que pronto también estará por aquí. Yo te puedo decir en ese sentido que hace un año aproximadamente estuvimos con la presidenta de la Junta de Andalucía. Yo recalqué la importancia que tiene Ubrique, y que Ubrique no se puede quedar encerrado en Ubrique o en España. Ubrique tiene que salir fuera y tiene que hacerse presente y seguir manteniendo la llama de que es a nivel mundial es un poco de importancia de primera línea en lo que es la producción y el diseño de la marroquinería. Pues esperemos que se sigan dando pasos en ese sentido, que se sigan confirmando. Lo dicho, Fernando Gutiérrez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Seguiremos en contacto. Gracias. Gracias a vosotros. Es siempre un placer hablar con vosotros. Gracias. Un saludo. Un saludo. Chao.